Buenos días, Capitán Vicente Bustamante González, subcomisario de la subcomisaría Llanquihue. En el kilómetro 19 de la ruta P300, por causas que se investigan, un bus de locomoción colectiva, como primera información, al parecer por hielo que se había en la calzada, había perdido el control del móvil, el cual, producto de eso, se volcó a un costado de la ruta, de lo cual 10 pasajeros resultaron con diferentes lesiones, las cuales en estos momentos están siendo atendidos tanto en el hospital de Fresia como en el hospital Llanquihue. Producto de dicha colisión, dicho volcamiento, se genera una colisión frontal por parte de otro minibús, el cual venía sin pasajeros, con un vehículo menor que se trasladaban 3 pasajeros, los cuales los 3 resultaron lesionados. De lo anterior, el procedimiento se encuentra a cargo de investigación por parte de la CIAT, que está trabajando en el lugar, y no hay lesionados de mayor consideración con peligro de riesgo vital. Todos los participantes se encuentran ya en los centros asistenciales.